La verdad es que resulta muy emocionante encontrarse uno en esta jornada de evaluación de nuestro magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Ante todo, le doy las gracias a Dios y a cada uno de los directivos de las emisoras comunitarias de Cundinamarca que hicieron su esfuerzo para venir a esta cita de evaluación, porque estoy convencido que todo buen proyecto que se realice necesita evaluación. Por eso, año tras año, en Recorriendo Cundinamarca lo hemos evaluado y hemos venido tomando decisiones conjuntas entre las 25 radios comunitarias más importantes del centro del país. En este año 2013 encontramos un magazine informativo que es un trabajo muy interesante desarrollado por 25 radios comunitarias de Cundinamarca, que se ha convertido a nivel nacional y para los países de habla hispana según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC y la agencia Pulsar, que nos han llamado a participar en el blog de programas radiofónicos de habla hispana que ellos manejan para Colombia, América y el mundo. Y la verdad es que tenemos que decirlo, Recorriendo Cundinamarca tiene reconocimiento nacional porque por nuestros micrófonos han pasado los señores alcaldes de los 116 municipios de Cundinamarca, los sacerdotes párrocos de estas mismas poblaciones, los directores de los hospitales, los líderes de las juntas de acción comunal, de todas las organizaciones comunitarias con asiento en el primer departamento del país. Y desde luego que nuestras radios comunitarias con sus periodistas, con sus locutores, con sus productores y directivos, han hecho realidad el unir la radio comunitaria para tener debidamente informada a la población de los 116 municipios de Cundinamarca. A nivel regional, las corporaciones autónomas regionales, Corporinoquia, Corpoguavio y la CAR. A nivel departamental, por aquí, en estos micrófonos, escuchamos al gobernador Álvaro Cruz, a los señores secretarios de la gobernación, a los gerentes y directores de los institutos descentralizados. ¿Y qué podríamos decir a nivel nacional? Aquí, en Recorriendo Cundinamarca, pasamos el programa en línea con el presidente como parte de nuestra actividad. Hablaron los señores ministros, directores de institutos descentralizados a nivel nacional, diputados, representantes a la Cámara, senadores. Y además de esto, tenemos que decir que Recorriendo Cundinamarca ha logrado que centrales de medios, agencias de publicidad, pautar en el año 2012. No en la cantidad que nosotros queríamos, pero sí se abrieron las puertas. Por ejemplo, la Central de Medios del Distrito Capital ya nos dio la aceptación vigente para este año 2013 de la propuesta que le presentamos en el mes de noviembre. Y como lo dije al comienzo, recibimos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC una voz de aliento, porque la agencia Pulsar ha considerado que Recorriendo Cundinamarca es un ejemplo digno de mostrar en Colombia y en América Latina. Definitivamente, Recorriendo Cundinamarca es un excelente programa para alimentar nuestras parrillas. Las emisoras que transmitimos Recorriendo Cundinamarca subimos puntos en sintonía a nivel local durante el año 2012. Tenemos mucho por hacer, pero hemos caminado durante 2 años largos construyendo este magazine informativo, que como todo en la vida puede tener errores. Pero aquí estamos reunidos y tenemos el propósito de recoger las quejas, las críticas, las sugerencias para construir un modelo informativo, participativo y comunitario que sea digno de mostrar a nivel nacional e internacional y que de una u otra manera sea el reflejo de nuestro trabajo, de ese tesón de la radio comunitaria en Cundinamarca, de la radio comunitaria que en Colombia está celebrando sus primeros 15 años de existencia, de trabajo comunitario desde las organizaciones de nuestros pueblos que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Y tenemos mucho por hacer. Vamos a partir del respaldo, de la confianza, del empuje, del compromiso, de esos informes que preparen a diario nuestros periodistas a nivel de cada una de las 25 emisoras, que ojalá tengamos 10 informes diarios, que nutramos de información local, de información regional, a este que es el primer magazine informativo de la radio comunitaria en Colombia. Vamos entre todos a empuñar esa bandera, a seguir adelante con paz paso firme, yo creo que en este año 2013 podemos encontrar unos resultados positivos a esas metas, a esos objetivos que nos venimos trazando desde hace 2 años. Por lo menos ya hemos logrado esos primeros objetivos que nos fijamos en Zipaquirá en el año 2010, cuando creamos Recorriendo Cundinamarca, que inicialmente funcionó y sonó en 10 emisoras, en 16, en 20, en 25 e incluso en 32 los días sábados. Y desde el mes de abril del 2012 venimos haciendo una tarea diaria de 6:30 a 7:30 de la mañana, en horario que los técnicos consideran triple A o de alta sintonía. Muchas gracias a todos los directivos, muchas gracias a las emisoras que están participando y con la fe puesta en Dios y en nuestra capacidad de trabajo, vamos para adelante, porque en el 2013 Recorriendo Cundinamarca es el magazine informativo que todos queremos.